Y había una vez este profesor que se arrimó a su mejor alumna y con toda su seducción le preguntó: ¿Cómo te llamas vos? ¿Está lista, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del violín, por favor. Fa, la, mi, re, mi, fa. Atención al mi, sol, si, fa. Sol, la, si, do, la, fa. Qué cosas me están sucediendo. Esta tierna situación que yo no sentí jamás. Tal vez me estoy enamorando. Y es algo que yo sé, no debo sentir jamás. Enamorarme de ti. Si soy 20 años mayor, tú, ¿por qué no sientes esto que es verdad? Y podré decirte, por si no lo ves, qué cosa debe estar sucediendo. Esta tierna situación yo la guardo dentro mío. Amor el más grande del mundo, que nunca debió nacer para un hombre como yo. Enamorarme de ti. Si soy 20 años mayor. Bien. Ahora dejamos para mañana, señorita. No, maestro. ¿Para pasado mañana, entonces? No, maestro. Ya no voy a volver. ¿Y por qué? ¿Ha decidido acaso no continuar estudiando? No, maestro. ¿Y entonces? ¿Por qué? Porque me he enamorado de usted. ¡Mónica!